Fotomatón. Salvajismo lingual y conmoción de la palabra. Y allí cuento mi historia a las tumbas. A veces me sucede estar lejos de mí. A veces me sucede Fotomatón. Estar lejos de mí. Salvajismo lingual y conmoción de la palabra. Aparecías como si fuera noviembre. La noche relegada a un espacio de sabiduría medieval, aunque no creyera en fantasmas azules, o grises, o lilas. Forjar el recuerdo de otro recuerdo. Forjar la noche como espectros. Sin duda tu amor es traído de oscuras voces, prédicas siniestras, torturas básicas. Y yo, que me creo otro mundo, sosegado de histeria, y yo, que fui otro mundo dentro de tus alaridos fantasmas, a que nada quede, nuestras muertas, nuestras muertes. Esta noche me he tomado todas las palabras que pude y recordé en tu nombre el mío, el rancho cansado de las novedades. Y es que me quedé sin palabras justo cuando tenía que decir, me dijo sonriendo, como si quedarse sin palabras fuera. De palabras como armas.blogspot.com